Estamos de vuelta en el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. ¿Quieres tener toda esta música y muchísima más de manera legal? Entra a la tienda de iTunes de Monitor Latino. Fácil, monitorlatino.com. Ahí vas a encontrar todos estos éxitos y también los de Conteo 20, que es la lista de las 20 mejores, pero gruperas, que pues también el Monitor Latino hace y que se transmite en estaciones de radio de corte regional mexicano, y las pop que transmitimos aquí en el Top 20 también ahí están, como les digo, monitorlatino.com. Ahí está la tienda iTunes para que bajen de manera legal muchísima música. Vámonos al lugar número 14. Este grupo se llama Destiny Vegas. Tocan un rockito más o menos suave. Esto se llama Un Tiempo Atrás. Número 14. Vuelvo a tener tu recuerdo. Y sé que es tan difícil si no estás tú. Trato de encontrar esa imagen de ti. Oye, no es fácil tenerte. Acércate un poco más a mí. Después de 10 años estás aquí. Si hoy tengo tu piel, no es el final. Vuelve otra vez, te necesito. De Monitor Latino. Esto es nuevo, está en la mira. Es Dulce María, XRBD. Nos trae esto que se llama Inevitable. Podría entrar a la lista. Hoy quiero gritarlo. Sobran las palabras. Hoy llegó el tiempo.